cama. Bueno, seguimos acá en el Parque Ameghino, donde se está haciendo una actividad bastante nutrida que nuclea a muchas organizaciones de acá de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. También está participando el compañero Carlos, de la 2124 de la Comisión de Derechos Humanos. Y queremos aprovechar de preguntarle cómo ha sido desde adentro la intrusión de la fuerza del orden que hace pocos días el señor Macri ha mandado a varias de ellas. Sí, fueron 17 barrios en un operativo simultáneo en el cual participaron una cantidad increíble de efectivos policiales de la ciudad de Buenos Aires, sin una orden judicial que hayan presentado, por lo menos en esos momentos, cosa que en ningún otro barrio se les puede ocurrir hacer semejante bestialidad, pero con esas palabras abstractas de combatir el narcotráfico o como por ejemplo también se aparece en las publicidades oficiales lo que no está en orden o lo que es ilegal o etcétera, con esos eufemismos cayeron, inclusive el señor jefe de gobierno apareció en una puesta en escena en uno de esos barrios rodeado de un montón de efectivos y claramente desde uno de los balcones de una casita, de una ventana, se le gritaba que si quería buscar narcotraficantes se había equivocado de barrio, que tenía que ir a buscar a los barrios chetos, digamos, ¿no? Los barrios donde viven ustedes, le decía a él, que busque por ahí, que ahí los iba a encontrar. Y efectivamente, la gran mayoría de los habitantes de los barrios populares son laburantes. Obviamente que como en cualquier otro barrio uno no sabe con quién convive y todas estas cuestiones. Sí, pasan cosas que están más explícitas que en otros barrios, quizás más a la vista, y eso todos lo saben. La policía que permanentemente pasa por nuestros barrios sabe claramente y ve dónde funcionan las cosas que son ilegales y podría buscarlas y encontrarlas fácilmente, y los fiscales también. Así que todo esto realmente fue una puesta en escena en la cual se ponen en palabras cosas que son absolutamente discriminatorias. El racismo, el ser antimigrante, las cuestiones de clase, etcétera, que se ponen en evidencia un gobierno cuya política pública es absolutamente represiva, clasista, en el sentido negativo, racista, y que apunta en contra de cualquier organización popular. Y aparte, si se han llevado cosas, se han llevado cosas de gente que estaba laburando por su cuenta, que sus herramientas de trabajo, sus mercaderías, etcétera, pero absolutamente nada que fuera, como dicen ellos, ilegal. Quizás muy poca cosa han encontrado en algún barrio, pero que también puede ser considerada, como cualquier otro barrio, cosas que pueden ser para defenderse uno en casa por si tiene algún problema, digamos, ¿no? Pero no mucho más que eso. Fue toda una puesta en escena lamentable y que desde dentro de los barrios, debo decirlo también, hay personas, vecinas y vecinos, hay pocos, pero que se sienten cómodos con este tipo de política. Pero la gran mayoría lo vio como un ataque y recordando los más grandes épocas oscuras que hemos vivido en los barrios. Bueno, ¿querés agregarnos algo más? No, que muchas gracias por lo que están haciendo, y esto que estamos haciendo también hoy acá me parece realmente reconfortante, porque de muy distintas organizaciones que trabajan desde el arte, de la cultura, encontrarse, ponerse de acuerdo, compartir sus experiencias, compartir sus producciones y ponerlas en común, nos parece que es un camino más que interesante para pensar una resistencia, para pensar de la memoria de lo que fuimos, de lo que queremos ser, y aunque parezca una metáfora, ¿no? La memoria de lo que queremos ser. Nosotros queremos ser y que nuestra sociedad sea absolutamente diferente. No nos gusta esta como está. Es absolutamente injusta, es absolutamente desigual y está cimentada, y las políticas públicas que se llevan a cabo últimamente son para favorecer y fortalecer esa desigualdad. Y la riqueza que se genera que genera la población trabajadora queda en tan poquitas manos y cada vez menos, y cada vez menos circula esa riqueza y cada vez menos circula también la producción colectiva cultural y simbólica. Así que me parece que todo, contra todo eso peleamos y creemos que es posible pensar una sociedad totalmente diferente que está construida con otras bases, donde la solidaridad sea corriente, donde la dignidad sea una palabra que ya pierda sentido. Y creemos que es posible. Y en esa lucha estamos y esa lucha la vamos a llevar adelante hasta el último día. Muchas gracias. A vos.